ese cine sonoro que ahora está de moda. No tiene a los pichis que no damos una nota. A todos los artistas nos tiene acribillados. Y aquí no tiene ustedes rascándonos los cachetes. Pues si sigue esa racha, ya todos lo hemos pensado. Cogemos los instrumentos y los mandamos a otra parte. Siguiendo así la cosa, Madera no se presenta. Ya pueden ir esos sin hacer una poca pantalla. Si quiere usted pasar una tarde deliciosa, pues vayan y visiten el restaurante Vista Hermosa. Tocante a los platitos, no hay quien compita. Lo mismo en el servicio que también la manzanilla. Dueño buena persona, se lo puedo asegurar. El servicio es esmerado, nadie lo puede igualar. El que almuerce una tarde en el dicho restaurante ha de quedar satisfecho y engordar 10 toneladas.